comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Motivo de alegría acompañarles en esta nueva jornada. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos dando cuenta del tiempo. 29 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima hoy de 34. Cielo parcialmente nublado. Es miércoles 28 de junio. Pasamos inmediatamente a lo que tiene que ver con los indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.09 se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo que lo encontramos en el mercado internacional en $72.74. Sube un 0.66%. El IBEX 35 que cerró la jornada en 9.393 puntos. Sube un 1.28%. Buscamos un titular en el contexto de la economía. Vivienda, coche eléctrico, alimentos, permiso de pareja de hecho son las claves del último paquete de ayudas del gobierno. Pasamos inmediatamente también a lo que tiene que ver con las noticias más importantes del día. Lo que es noticia en España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y candidato del Partido Socialista, al igual que el líder de los populares, candidato de esa formación política, Alberto Feijóo, se enfrentarán en un cara a cara el lunes 10 de julio. El Partido Socialista ha aceptado este cara a cara de A3 Media, pero el Partido Popular pide que admita los debates del resto de los medios. Hay que decir que de momento el representante del Partido Popular se ha negado a participar en el debate de la televisión pública. Seguimos repasando los principales temas del día. España se deja lejos de los países más pacíficos mientras los conflictos armados no dejan de aumentar en el mundo. Miramos también a lo que ocurre al otro lado del Atlántico en el contexto internacional. Intentos de homicidio, compra de votos y candidatos excluidos son las observaciones de la OEA tras las elecciones en Guatemala. La misión electoral de la Organización de Estados Americanos condenó la violencia y marcó una serie de elementos que deberían ser mejorados para el balotaje del próximo mes de agosto. Entre tanto, la justicia brasileña halló culpable de abuso de poder al expresidente Jair Bolsonaro y pidió su inhabilitación por 8 años. El punto central de la causa es una reunión en la cual el expresidente brasileño convocó a medio centenar de embajadores en la residencia oficial de la presidencia el 18 de julio de 2022 para descalificar el sistema electoral. Y la oposición de Venezuela celebró la reanudación de la investigación de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad. La plataforma unitaria calificó como un logro la decisión de la Corte de autorizar al fiscal del Alto Tribunal, Karim Khan, a reanudar su pesquisa en el país. Y hoy la prensa se hace eco del sorprendente y desconocido trabajo de la reina Leticia tras ser periodista. Vendió tabaco en México. ¿Cómo es esta historia? Pues les invitamos a seguir el Café Mañanero. Ahora nos fijamos también en lo que tiene que ver con inmigración para este día. Bruselas ha subrayado la importancia de reforzar la cooperación con Marruecos en materia de inmigración. La presidenta de la Comisión Europea destacó los planes de acción que se han empezado a aplicar en las rutas migratorias del Mediterráneo Oriental y del Atlántico. La inmigración se dispara en Oviedo, ya en esto en otras noticias, y se dispara por la llegada de suramericanos. La comunidad rumana ya no es la más nutrida ante la masiva llegada de naturales de Colombia, que aumentan su número de forma significativa. Entre tanto, la inmigración neta en Alemania ha alcanzado máximos en 2022 con casi 1,5 millones de personas. En lo que tiene que ver con los deportes, todo listo para la edición 110 del Tour de Francia. Hoy les entregaremos más detalles acerca de la presentación que se va a llevar a cabo este jueves. Por otra parte, la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol ha presentado un proyecto de un estadio nacional y es la respuesta a las acusaciones. También se ha referido a las acusaciones que está recibiendo el Osasuna. Osasuna que no se rinde y mira a Europa. Hoy les contaremos los plazos para estar en la Conference League. El Café Mañanero. Es cultura también. Hay luto en la música española. Ha muerto Carmen Sevilla. Es nuestro saludo musical. El alba, espuma del río, candelitas de oro, puesto en un altar. Yo era muchas cosas que ya se han perdido en los arenales de tu voluntad. Y ahora soy lo mismo que un perro cenado que vence al sitio donde va a morir. Si alguien me pregunta que cómo me llamo, me encojo de hombro y contesto. Yo soy esa, esa oscura clavellina que va de esquina en esquina, volviendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen, Carolina de Pilar. Con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que nadie le interesa. La perdición de los hombres, la que miente cuando pesa, ya lo sabes. será obligatoria pronto. Unas obras aquí en el edificio donde laboramos que por momentos nos obligan a parar, a suspender la emisión. Les ofrecemos sinceras disculpas a nuestros oyentes si en algún momento escuchan un ruido, perfectamente lo tenemos allí. Intentamos con una cortina alta mitigar ese sonido exterior. Estamos comenzando el Café Mañanero. La actualidad en España viene marcada por la triste partida de Carmen Sevilla, un ícono de la música y de la televisión española. Ha fallecido a los 92 años tras serle diagnosticada en 2010 la enfermedad de Alzheimer. Fue una de las grandes estrellas del cine y la canción española de los años 50, que junto a Sara Montiel y Lola Flores hizo también sus pinitos fuera de España, además de completar una carrera como presentadora televisiva durante sus últimos años en activo que le mereció el cariño del público. Había nacido el 16 de octubre del año 1930 en Sevilla, ciudad de la que toma su nombre artístico. María del Carmen García Galisteo debutó en los escenarios siendo una niña con la compañía de Estrellita Castro. Será siempre recordada Carmen Sevilla, mítica estrella de la pequeña y gran pantalla y de la canción española. Fueron tantos que olvidado su mente y su banda. Más al fin, por suerte loca, te encontré allí. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Estamos arrancando el Café Mañanero y aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. La Guardia Civil ha rescatado una patera en aguas de Formentera con un total de 18 personas de origen magrebí a bordo. Según informa la delegación del gobierno de Baleares, todas las personas rescatadas están en buen estado de salud y han tenido que intervenir la Salvamar de Salvamento Marítimo. Ha sido un barco pesquero quien ha dado la voz de alerta. Siguiendo con otras noticias que tienen que ver con inmigración, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó los planes de acción que recientemente se han empezado a aplicar en los últimos meses en las rutas migratorias del Mediterráneo Oriental y la ruta del Atlántico, subrayando así la importancia de seguir reforzando la cooperación con Marruecos y con los países del este de África. Por otra parte, Alemania tuvo el año pasado una inmigración neta de 1.462.000 personas, lo que se traduce en la mayor registrada en un ejercicio desde el inicio de la serie cronológica en 1950, es lo que informa la Oficina Federal de Estadística. Así, el superávit migratorio fue en 2022 más de 4 veces mayor al del año anterior, cuando llegaron a Alemania 329 mil personas más de las que abandonaron el país. En total, el año pasado se registraron unas 2.666.000 entradas y 1.204.000 salidas a través de las fronteras alemanas, frente a 1.323.000 y 994.000 respectivamente en 2021. La actualidad en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos resume la actualidad deportiva y además nos adelanta el contenido de Latino Deportes. Recuerden sobre la última media hora de nuestro programa. Pero antes también estaremos compartiendo otras noticias. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Eurocopa Sub-21, donde anoche vimos un enredado encuentro entre España y Ucrania. 2-2 el resultado, y todo por los fallos cometidos por ambos equipos. Y el caso Negreira, que la jueza lo volvió a reabrir en el día de ayer y le solicita todos los documentos y CDs expuestos por Laporta en la rueda de prensa. Continuamos con el mercado de fichajes, que está que arde, porque precisamente la figura de Kylian Mbappé nuevamente entra a la palestra. Y es que el Liverpool ha ofrecido 300 millones de dólares por él. ¿Podrá desplazar a Luis Díaz de su posición? Continuamos con el lamentable hecho a una periodista en Bogotá por parte de uno que se hace llamar hincha Millonarios. Le hizo el robo del móvil con el que estaba trabajando. Continuamos con el arranque del Tour de Francia, porque todo está preparado en Bilbao para que mañana jueves se haga la presentación oficial y arranque la primera etapa el próximo sábado. Y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe se están peleando palmo a palmo la tabla de medallería Colombia y México. Y en la Copa Libertadores de América y en la jornada sexta de la fase de grupos veremos un interesante encuentro, ya que jugará el Atlético Nacional de Colombia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora Nicky Cuervo también nos comparte el entretenimiento, el anticipo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Puente de las Flores en Valencia pasará a denominarse Puente de Rita Barberá en el mes de julio. Los famosos que estrenarán estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Karol G da un adelanto de lo que será su próximo tema con Peso Pluma. Kid Choice Awards 2023, nominados, fecha y todo lo que necesitas saber. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Ahora una mirada al medio ambiente. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, Europa estudiará el bienestar de los peces de cultivo a través de la Comisión de Pesca del Parlamento, quien publicó un esperado estudio técnico sobre el bienestar de este tipo de peces en todo el continente. A pesar de las propuestas legislativas sobre el bienestar animal, el informe lamentablemente no logra ayudar a los eurodiputados a comprender lo que una legislación adecuada puede lograr para este tipo de peces que son tan particulares de la zona europea. Y también damos cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, al igual que el 28 de junio se conoce como el Día Mundial del Árbol. Entre otras de las celebraciones del día de hoy, recordamos que hoy es el Día Nacional del Ceviche en Perú, mientras que entre los aniversarios del día, la reconocida actriz Kathy Bates, la ganadora del Oscar, nació un día como hoy hace 75 años, al igual que Elmer Figueroa. El reconocido cantante puertorriqueño Chayanne está celebrando el día de hoy 55 años de edad, al igual que el mundialmente famoso gigante de la informática Elon Musk, quien el día de hoy celebra 52 años. Esto es lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Felicidades a Chayanne, a Elon Musk y muchos más. A comer ceviche. Y un saludo a la comunidad LGTBI. Y el entretenimiento que continúa con la música de Rubén Blades. Artista que, por cierto, estará de gira por España. Continuando así su Sal Swing Tour 2023. Lo esperamos precisamente en el Festival La Mar, la música de Cartagena. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Un programa lleno de actualidad y entretenimiento. Él era la grandes éxitos del repertorio del maestro Rubén Blades, artista que se apresta a iniciar una gira de conciertos por España. Estará concretamente el día 6 de julio en Barcelona, el 8 en Huesca. Y la gira sigue el 13 en Madrid. También estará en Jerez de la Frontera el 15. El lunes 17 de julio estará en Marbella. El 18 en Cartagena, en el marco del Festival La Mar de Músicas. El 20 de julio se presenta en A Coruña. Y va a rematar el día 22 de julio en Canarias. Rubén Blades, sin duda alguna, una de las figuras más emblemáticas de nuestra música latinoamericana. Hay que destacar que en el festival La Mar de Músicas va a recibir un importante reconocimiento. Se merece muchos. Felicidades al maestro Rubén Blades por este reconocimiento que va a recibir en el marco de esta gira de conciertos por territorio español. Sal Swing Tour 2023. Arrancamos el Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la Avenida del Puerto 99 en Valencia. Igualmente en la Avenida La Plata 45. Y otro punto donde vamos a encontrar es en la Plaza Mayor número 28 en Torrente. La Imperial del Quindío, panadería colombiana, platos típicos, menú diario, tartas para toda ocasión. La Imperial del Quindío, a propósito, está felicitando a todos los colombianos porque llega el mes de julio, el mes de la fiesta nacional, y precisamente les tiene preparada una gran fiesta, un gran concierto, exactamente en la sala Madison, el 29 de julio, con Darwin Posada. Además estará presente Dulce Navas y Eliana Gómez. Pero la cosa no termina ahí, porque también contaremos con el humor de Mari Consuelo. 29 de julio, no lo olviden, sala Madison, calle Polideportivo número 23 en Massanassa. La Imperial del Quindío, puro sabor colombiano en Valencia. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad. También repasaremos las noticias más importantes en materia de inmigración. Hay mucho para contarles. Las tendencias en las redes sociales. Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Aulio Ricard está por ahí también con las noticias del deporte. Hay mucho, muchísimo para compartir en el Café Mañanero. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de cocilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería con pan de bono recién hecho. Almojábanas, envueltos, hawaiano y más. El picoteo, empanadas, parrillenas, bofe, chinchulo, chicharrón, y para comer nuestros combinados, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47, domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita, aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Trae tu envío y te mejoramos el precio de la competencia. Acércate a nuestra oficina de Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico 26, Metro Ángel Guimerá. O llámanos al 9100-59901 y comprobarás que en Avianca Express somos los más rápidos y económicos. Y también participarás en el sorteo de 1000 euros para la compra de tu próximo billete.

chévere. Si hay una palabra que nos transporta inmediatamente a América Latina, esa es chévere. Chévere es una palabra muy, muy latina. Y es el título de una canción del Binomio de Oro, la agrupación que nos estará visitando el próximo mes de septiembre en el marco del Mes del Amor y la Amistad. Exactamente el día 16 de septiembre se estará presentando en la Sala Canal. Presenta Edward Producciones. Gran ambiente para este espectacular concierto. Y por estos días le estamos rindiendo tributo a quien fue el primer vocalista de la agrupación, Rafael Orozco. Murió un 11 de julio concretamente, y por eso para la fecha se llevan a cabo muchos homenajes. Aquí está el nuestro con esta canción alegre, chévere. Ponte chévere, ponte chévere, que yo me pongo chévere, y todo el mundo chévere, damos la vida chévere. Ponte chévere, que yo me pongo chévere, y todo el mundo chévere, damos la vida chévere. Chino Zuleta, el de siempre. La vida es como una mujer bonita, que te coquetea y te invita a mi sueño realizar. Yo vivo enamorado de la vida, y todas las cosas lindas que no se hacen disfrutar. Y entonces, ¿por qué pensar en morir? Si existen mil razones para vivir. Y entonces, ¿por qué ponerse a llorar? Si existen muchos medios para triunfar. Con mucho amor y tengo toda la ternura y la pasión, el consejo sabio y el amor de mis padres buenos. Y tengo una mano amiga donde voy, el afecto noble y el clamor, la amistad de un pueblo. Digo yo, chévere, se goza rico con cariño y con amor. Chévere, se goza rico. Chévere, se goza más. Chévere, con este ritmo. Chévere, para bailar. Chévere, pa' Barranquilla. Chévere, pa' Cartagena. Chévere, pa' La Guajira. Chévere, con mi morena. Al gran binomio de oro. Ese es el acordeón de el famoso Pollo Irra. Sigue siendo el director. Se mantiene el binomio. El grupo, repito, se mantiene vigente con sus canciones alegres, románticas. Tiene todo en su repertorio, es muy extenso. De hecho, desde hoy y hasta el próximo 16 de septiembre, todos los días, aquí en Latinos FM y en particular en este espacio, les vamos a entregar un éxito del Binomio de Oro. Y nos van a sobrar. Eso quiere decir que esta agrupación tiene mucho repertorio. 16 de septiembre, exactamente en la Sala Canal, presenta Edward Producciones. El Nene Eventos y Nene Producciones. Todo está listo entonces para ese gran concierto. Hay mucho entusiasmo en el barco a propósito de una gira del Binomio de Oro por Europa. Seguimos hablando de Colombia. Preste mucha atención a este mensaje. seguramente te va a interesar si estás pensando en invertir en Colombia. ¿Sabías que ya es posible construir tu casa como la has soñado? Lotes desde 240 metros cuadrados, ubicados entre Barranquilla y Cartagena de Indias, el eje cafetero y el centro del país. En condominio campestre, El Poblado, y lo mejor, financiación 100%. Gestiglobar, inmobiliaria colombiana, ahora con presencia en España, se encarga de todos los trámites, desde la venta de lote hasta la construcción de tu casa. Contacta al 660-988-547, 660-988-547, Gestiglobar. Con alegría, pasense lejos. Estás escuchando Latinos FM 107.9. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos lo que ocurre tanto en España como en América Latina. Ya saben que hay un fenómeno muy particular que nosotros le prestamos atención. Nos centramos en lo que tiene que ver con la inmigración. Hoy encontramos en el periódico, concretamente, La Nueva España. El titular: la inmigración se dispara en Oviedo por la llegada de suramericanos. Y en el desarrollo de la noticia, o mejor dicho, en un sumario, destaca que la comunidad rumana ya no es la más nutrida ante la masiva llegada de naturales de Colombia. Y debo decirles que este es un fenómeno que se repite prácticamente en todas las ciudades de España. En este país se nota que está llegando mucho colombiano, llegan en la condición de turista, pero son inmigrantes que realmente vienen con la intención de quedarse. Lógicamente, también hay turismo colombiano. Sí, todo esto ante la difícil situación que viene afrontando Colombia. Allí se ha encarecido la vida de una forma significativa por encima del promedio de la región y también a nivel mundial, porque hay que reconocer que hemos estado padeciendo una inflación, para nadie es un secreto, pero en el caso de Colombia es más grave y se debe en gran medida a las políticas que ha venido aplicando el presidente Gustavo Petro. Por ejemplo, todos los meses en Colombia se incrementa el precio de la gasolina de una forma especial. Así lo contempló en el marco de una reforma tributaria. Y esto, desde luego, ha encarecido los precios de los alimentos. Un motivo para emigrar. También, por otra parte, se ha incrementado la inseguridad en el país. Otro motivo para emigrar. De allí que Colombia esté batiendo récords de emigración. Se están yendo los colombianos del país. No ven posibilidades de cambio. Aquello que prometió Gustavo Petro, pues, no está llegando, o por lo menos no como la gente se lo esperaba. El país hoy presenta unas condiciones peores que como en el momento que la tomó el presidente Petro. Le quedan 3 años todavía para cambiar. Esperemos a ver qué pasa, pero la verdad es que el arranque ha sido desastroso. Se ha hecho notar por los escándalos, más bien de los escándalos, el hijo de Gustavo Petro, gente cercana a Gustavo Petro. Eso es lo que ha hecho notar. Ha estado por encima de cualquier iniciativa de gobierno, desafortunadamente. Y a propósito de América Latina, en este monólogo de actualidad hoy nos hacemos eco de una decisión que ayer se conoció por parte de la Corte Penal Internacional, que autorizó al fiscal Karim Khan a reanudar la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Quiere decir que el asunto es serio y que hay indicios que comprometen al presidente Nicolás Maduro. Esto, desde luego, para la oposición y para las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los inmigrantes venezolanos. No es un secreto. La Corte consideró que los procesos penales internos del país no reflejan suficientemente el alcance de la investigación total, sobre todo en lo que respecta a los delitos de persecución y de naturaleza sexual. De manera que siguen adelante las investigaciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Y debe llegar hasta las últimas consecuencias y castigar con todo a este dictador que, entre otras cosas, ha estado recibiendo apoyo de Gustavo Petro. Se ha convertido en su embajador, en su canciller, buscando que le quiten sanciones, queriendo decir todo lo contrario de lo que es. Definitivamente, un aliado en la región, Gustavo Petro, de Nicolás Maduro. Ese, insisto, que tiene ahora mismo una investigación abierta en la Corte Penal Internacional. Gustavo Petro se ha reunido ya con Nicolás Maduro, tengo entendido, unas 5 veces. Es verdad que ha sido positivo la reapertura de la frontera, pero más allá de eso, no ha guardado prudencia alguna con este hombre señalado de todo, un dictador. Y dice un viejo refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Seguimos repasando la actualidad de América Latina. A propósito de Venezuela, hombre, han detenido aquí en España a Rafael Reiter, un ex directivo de la petrolera PDVSA. El régimen de Nicolás Maduro pidió su extradición en un proceso por blanqueo de fondos opacos a través de cuentas bancarias en el Principado de Andorra, porque la corrupción también precisamente es uno de los temas que caracteriza al gobierno de Maduro, y ahora entre ellos mismos, eso es lo que ocurre, ¿no? Es ley de vida, ellos mismos terminan enfrentándose y se delatan por sí solo, y hay una disputa interna entre el chavismo y ahora el gobierno de Nicolás Maduro intenta repatriar a uno de los exfuncionarios más importantes para el fortalecimiento de los esquemas de corrupción que se montaron alrededor del chavismo. Y no puedo también dejar de mencionar lo que ha estado pasando en Guatemala, un país también con serios problemas. Serios problemas. La denuncia que ha hecho la OEA de las elecciones del pasado domingo son preocupantes de cara a la segunda vuelta presidencial. La misión de observación de la Organización de Estados Americanos, que viajó a Guatemala para monitorear las elecciones en ese país el pasado domingo 25 de junio, emitió ya este martes el informe preliminar en el que condena los episodios de violencia registrados en días previos a la elección, que resultaron en la muerte de varias personas, incluyendo candidatos y otros actores políticos. La mayoría de las observaciones críticas son de la etapa previa al día de la elección, pero también deja una alerta para la segunda vuelta. Esperamos que se corrijan estas preocupaciones que expresa la OEA. Al menos en Guatemala puede ir una misión de la OEA y decir: esto ocurre. En el caso de Venezuela, en estos momentos se está vaticinando si pueden ir o no. No lo permite el régimen. Y estas son las cosas que le hacen merecedor del calificativo de dictadura al régimen de Nicolás Maduro. Ya no solamente por este comportamiento, sino también por la forma como llegó al poder. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Viene por aquí Adolfo Jiménez del Río, que también nos comparte el tema político del día. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las pretensiones de Nayib Bukele de mantenerse en el poder en El Salvador, y todo a pesar de la prohibición a la reelección establecida en la Constitución de este país centroamericano. Y es que el partido del mandatario anunció que ha inscrito las precandidaturas de Bukele y su vicepresidente Félix Ulloa para compartir por la reelección en las elecciones previstas para el próximo año. Y es que la candidatura de Bukele se sustenta en un controvertido fallo de la Sala de lo Constitucional, cuyos jueces, nombrados por el mandatario y leales a él, hicieron una lectura de la Constitución que despeja el camino del popular presidente para repetir mandato. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿ha llegado hasta el punto de manipular a jueces y hacer que se lea la Constitución de tal manera que le favorezca para su reelección Nayib Bukele, demostrando su poder en El Salvador? Y también nos preguntamos, ¿las medidas tomadas por Nayib Bukele en los últimos días en El Salvador, con la represión contra las pandillas y otro tipo de represión a nivel policial contra los movimientos violentos, le generará más votos en esa intención de reelección que piensa para el próximo año como presidente? Tema político del día. Nayib Bukele, el hombre que se ha erigido en El Salvador como una figura para la historia, acabando con la pesadilla de las maras. En México tenemos los cárteles de la droga, que es un problema crónico. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que decidió cambiar la política de abrazos en lugar de balazos, pues los criminales no entienden de esas cosas. Lo suyo es el negocio de las drogas, el crimen organizado. Lo que ha ocurrido es que se ha incrementado la inseguridad en el país. Lo mismo estamos viendo en Colombia, ¿no? Una política blandengue de Gustavo Petro contra los grupos criminales, y ahí tenemos el resultado. Nayib Bukele lo que puso fue una política férrea en contra de las maras, esos grupos criminales que se dedicaban a la extorsión, al secuestro. Bueno, El Salvador era un país sumido en un caos. Es verdad que hay medidas que pueden atentar contra los derechos humanos de los reos. Pero la población piensa otra cosa. El 92% de los salvadoreños está de acuerdo, está contento con su presidente, o está contenta esa población, ¿no? Y uno, viendo una popularidad de un presidente que tiene más del 90% de aprobación de parte de sus ciudadanos, podría decir, se merece continuar en el poder. Claro que se merece, pero otra cosa dice la Constitución, ¿no? Que el periodo ya ha terminado. Ah, que va a cambiar la Constitución. Y esa es una práctica que ha sido muy criticada en América Latina, porque la puso en marcha Hugo Chávez. Hugo Chávez inició el camino. También lo vimos en Ecuador con Rafael Correa. En Bolivia, Evo Morales lo practicó hasta la saciedad. En Colombia, Álvaro Uribe también lo puso en marcha, la reelección. También se vio en la República Dominicana. Lo que ocurre es que no es ético que un presidente cambie la Constitución para volver a aspirar o para continuar en el poder. Es cuestionable. Ahora, con una popularidad del 90%, ¿se merece continuar Nayib Bukele? Yo diría que sí. La lógica dice que sí. Los ciudadanos dicen que sí. Y ahora veremos qué pasa en las urnas. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa. Ya está por aquí Mireia Company. Vamos a seguir abordando temas de interés, temas cotidianos aquí en España. Algunos que rozan la curiosidad. Hoy, a propósito del Día del Orgullo Gay, un saludo para toda la comunidad LGTBI. Está de fiesta. Si buscas un mecánico, abogado, dentista,